en nuestra sección El Poder de la Esperanza vamos a hablar de lo importante que es reconciliarse con mamá para sentirnos felices. Y es un tema propuesto por nuestra invitada de los miércoles, Carla Cevide Sánchez, coach en autoestima y conferencista. Carla, ¿por qué propones este tema? Buen día, bienvenida. Hola, hola, hola a todos quienes nos escuchan en esas 19 hermosas ciudades, como tú lo dices. Yo creo que a veces nosotros, digamos, tenemos resultados en el momento presente en nuestra vida y no tenemos conciencia que mucho de eso viene de nuestra historia. No tenemos la claridad de que parte de lo que ha ocurrido, sobre todo en nuestra primera infancia, ha definido la manera como nosotros nos comportamos y cómo vemos el mundo, cómo vemos las relaciones. Entonces, muchísimas veces la gente cuando viene a consulta o viene a los talleres, está buscando resolver algo del presente, pero ese presente lo lleva a hurgar un poquito en su historia. ¿Y cuál es el concepto básico de esto? Un poco el nombre mismo del tema de esta semana es reconciliarse con mamá para poder ser felices. Porque aquello, a ver, no tiene nada que ver con que no vivas con mamá, incluso ni siquiera con que mamá esté o no esté en este plano, sino lo que tú experimentaste con ella, incluso lo que experimentaste dentro de ella, porque estuviste en su vientre un tiempo, define la manera como tú miras al mundo. Entonces, cuando tú te reconcilias con mamá, también estás reconciliándote y reconsiderando formas distintas de ver el mundo y no seguir copiando cosas que muchas veces cuando no estamos reconciliados con nuestros padres lo hemos criticado, pero que de pronto nosotros cuando tenemos... Por Dios, yo después de muchos años, bueno, yo sí me reconcilié con mi mamá hace muchísimo tiempo porque tuve la oportunidad de salir de casa muy joven, a los 19 años, y cuando tú sales de tu casa, tú comienzas a ver a tu familia de una manera distinta, a valorarla de manera distinta, inclusive a agradecer los papás que te tocaron cuando ya comienzas a relacionarte con el mundo como tal. O sea, sí, que puede decir que yo entré en conciencia de todo lo positivo y de lo negativo también muy temprano, pero muy a pesar de ello, y esa es una pregunta que te tengo, yo como que no tenía muy claro, o sea, sí sabía qué era lo que no quería repetir, pero terminé repitiéndolo. ¿Por qué? Así es, porque ellos son nuestros grandes modelos. Y puede ser que tú de niño hayas jurado que nunca vas a hacer eso que tanto te dolió. Y como hay una, lo que se llama fidelidad inconsciente, esa lealtad familiar que nosotros tenemos, que nos hacen repetir aquello que es conocido. Porque además, aquello que tú viviste con mamá y con papá, lo que viviste en casa, se vuelve tu interpretación del amor. O sea, si tú recibiste maltrato, si tú recibiste vejación, tu mundo es nada más ese pedacito. Tú no, un bebé o un niño de 5 o 6 años no tiene manera de comparar y de decir, no, así no es. Entonces, esa es tu realidad y la asumes como tal. Y la personalidad desde el punto de vista psicológico se define hasta los 7 años de vida. O sea, que la influencia que los padres tienen en nuestra existencia y cómo nosotros miramos el mundo y cómo nosotros nos comportamos es definitiva, y por eso es tan importante esta reconciliación. Y quiero hacer un alto o una aclaratoria. Esto no tiene que ver con que estoy brava con mamá y me voy a contentar con ella. Tiene que ver... Es bueno aclararlo. Sí. Por eso de reconciliarse con mamá para ser feliz, ¿no? Claro, es reconciliarme con lo que viví con mamá y tomar de aquello que yo viví, lo que está bien para mí, y transformar o dejar a un lado aquello que les pertenece y que no funciona en mi vida. Pero eso no va a ocurrir si yo estoy en crítica y en conflicto. Como te digo, no necesariamente en conflicto con ella, sino en conflicto con ese pasado que yo tuve con ella. Porque al final, todas esas cosas yo las fui de alguna manera absorbiendo y tomando como ciertas. La semana pasada hablábamos y decíamos, tal vez ya no están físicamente, pero la voz está en nuestro interior. Por ejemplo, una de las formas de repetir patrones es que terminas tú, por ejemplo, exigiéndole a los demás de la misma manera que te exigían en casa. Relacionándote con los demás de la misma manera que tus padres se relacionaban contigo, y tú tomas eso como un patrón correcto y resulta que no lo es. Así es. Por eso es tan importante el trabajo de conciencia. La conciencia nos invita a mirar con ojos de responsabilidad con ojos de, ajá, yo soy dueña de mi vida y qué es lo que quiero tomar y qué es lo que no. Es un proceso de cambio, porque lo automático es eso, que yo tome y repita los patrones y siga pensando que eso que yo conocí y que me es familiar es como es. Pero es que resulta que la vida tiene un abanico infinito de posibilidades y de formas de actuar. Y para yo poder cambiar eso que me ha sido conocido a otra cosa, tengo que hacer un trabajo de transformación interna. Yo creo de mucha conciencia, de analizar qué me gusta, qué no me gusta, qué está bien, qué no estuvo bien, cómo influenció eso en ti, cómo formó tu carácter. Así es. Y luego el proceso de ir soltando, por ejemplo, digamos que una persona ha vivido en una familia donde ha habido infidelidad. Muy inconscientemente, por supuesto nadie lo hace a propósito porque nadie quiere sufrir, pero tú concluyes que el amor es infidelidad y tú en tu vida de adulto vas a repetir ese patrón y vas a buscar personas que no estén disponibles para ti. Entonces necesitas, una vez que te das cuenta de eso, tienes que hacer la resolución, la reconciliación con ese pasado, con tus padres, pero al mismo tiempo empezar a cambiar tus propios pensamientos para empezar a crear una realidad distinta, para empezar a elegir personas distintas a esas que ya tú has elegido en el pasado y que te han dado ese resultado conocido y doloroso. Bueno, estamos partiendo porque lo dijiste hace un ratito atrás, cuando la relación es entre comillas saludable, que tú no estás peleado con tu mamá, pero en este caso, y cuando sí es así, es decir, que realmente tú tienes una relación tensa o no normal con tu mamá, ¿qué pasa? Sí, digamos, se agrava aún más porque a veces nos es cómodo, la tentación es muy grande y nos queremos quedar en el rol de víctimas. El rol de víctima significa, mira yo tan buena y mira la otra persona lo que me hace. Y desde ese lugar seguir alimentando un conflicto que no te trae paz. Yo creo que nosotros a veces cuando estamos más en el rol de niños, no importa si tenemos 50 años, pero el niño interno está con la pataleta deseando recibir el amor de una manera sin tener la conciencia y de valorar la forma como recibe el amor. Porque a veces lo que yo quiero recibir no es lo que el otro está no solo dispuesto a darme. Cuando, por ejemplo, en el trabajo que yo hice para reconciliarme con mis padres, el conocer su historia me hizo entender muchísimo de ellos. Y decir, es que ellos no podían darme algo distinto porque no tenían cómo. Sí. Entonces, cuando tú lo empiezas a mirar desde ese lugar, pues obviamente sientes más compasión, entiendes un poco mejor las cosas y puedes mirarlos en su humanidad. O ser humano significa que tienes luces y que tienes sombras. Así es. En esta agradable conversación de los miércoles con Carla Severe Sánchez, en nuestra sección El Poder de la Esperanza, que se ha basado en lo que es el tema de reconciliarnos emocionalmente con nuestros padres, con mamá y con papá, y no quiere decir que estemos peleados, sino con lo que fue su vida, nuestra vida y nuestro compartir con ellos para sanar muchas cosas y así pues evolucionar espiritualmente. A ver, Carla. Y sobre todo, perdón, si me permite, sí, claro, elegir hacerlo distinto. Lo que pasa es que yo no puedo elegir un camino distinto al de mis padres si yo no los he mirado con respeto y con honra. Y cuando yo me peleo con ellos, en mi cabeza, como te digo, no necesariamente es que haya conflicto, pero en mi cabeza estoy en el juicio y en la crítica que debieron haberlo hecho distinto, que no era así. Entonces, no hay el respeto y el reconocimiento al rol que ellos tuvieron en nuestra vida. Y por tanto, entonces, ¿te acuerdas que el tema decía para ser feliz? Esa felicidad se nos va bloqueando de alguna manera, se nos va dificultando. Entonces, es ese espacio de poder hacer las paces en mi interior con respecto a mamá para poder ser feliz. A ver, algo que no se haya dicho con respecto a este tema, alguna experiencia con esas personas que tú atiendes en el día a día, algo que puedas compartir de interés y que quizás despierte más allá de lo normal esa necesidad en los que nos escuchan, de verdad de reconciliarse y analizar profundamente para sacar lo mejor de esa relación que se sostuvo con sus padres. Sí, yo siempre le digo a las personas, fíjate en tu vida en este momento presente. si tú estás feliz con tu existencia, con la mayoría de las cosas de tu existencia, fantástico. Pero si no es así, si hay algún área de tu vida donde no te sientes pleno, donde tienes conflicto, donde no has llegado al resultado que tú esperas, es tiempo de tomar conciencia, asumir responsabilidad y empezar a hacer una revisión contigo mismo. Como les digo, en mi experiencia, todas las personas que han venido a consulta y a que han venido a mis talleres, el trabajo básico es regresar a las relaciones más primarias que nosotros tenemos. Entonces, te invito a que te hagas esta pregunta. ¿Cuánto ha influido tu mamá en tu vida? ¿Cuánto de ella está en ti? Aunque muchísimas veces nuestro ego nos tienta para que no queramos reconocerlo, para justificar que actuamos de determinada manera por una u otra razón, en lugar en muchos casos de bajar la cabeza y decir, ay, sí, soy igual que aquello que en muchos casos de ver. Yo te lo comenté, o sea, yo llegué a la conclusión que era muy parecida, muy a pesar de que estaba consciente de lo que me gustaba y lo que no me gustaba de mi mamá, que la perdoné, que analicé hasta que me cansé la situación y sin embargo, mucho tiempo después, me vi repitiendo los mismos errores. Sí. Ocurre, yo creo que, a ver, el cambio es un proceso de vida. Es como, por ejemplo, en el caso tuyo que has puesto tu enfoque en el ejercicio. Si tú tienes años haciendo ejercicio y dejas de hacerlo, los músculos no van a estar tonificados. A las 2 semanas ya estás vuelta, 1-8 otra vez. Exactamente. Entonces, para quienes hemos elegido este trabajo de conciencia y de crecimiento personal, cada día te da la oportunidad de revisar un poquito más. ¿Quién quiero ser? ¿Qué quiero cambiar? ¿Qué me gustaría mejorar? ¿Cuál es el resultado que quiero lograr en mi vida? Y mientras tú más te adueñas de ese resultado y de la contribución que tú tienes para conseguir eso, pues entonces poco a poco irás construyendo esa vida maravillosa y de la cual tú te vas a sentir totalmente pleno. Eso es el acto de conciencia más importante. Revisarte permanentemente, mejorar porque vinimos a ser mejores personas. Ese es nuestro realmente principal objetivo cuando llegamos a este plano, ser mejores. Así es. Y eso se logra con trabajo, igual que un buen físico también amerita trabajo, el mismo del trabajo espiritual. Así creo es. Que hasta más pesado y más complicado. A veces requiere más compromiso. Exactamente. Pero lo bonito de todo esto, amigos, es que se puede. Le queremos dejar este mensaje de esperanza. No te rindas. Si hay algo en tu vida que no está funcionando, tú tienes la posibilidad de cambiarlo. Así que busca información, busca ayuda si la necesita y verás que en la medida en que tú haces los cambios de adentro, los cambios internos, todo afuera va a ir fluyendo y mejorando. Totalmente de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias, Carla, por habernos acompañado. Estuvimos conversando con Carla Sevilla Sánchez, máster en autoestima, coach en autoestima, conferencista internacional, cuyas redes sociales son en todas, @CarlaAdeSánchez, y en la página web, carlaacebeiresánchez.com, y en Facebook, Carla A. de Sánchez también. Ok, bueno, muchísimas gracias.